Hoy veremos Apocalipsis 12 y el gran conflicto entre el diablo y sus sistemas y Cristo y su iglesia remanente. Hay tres poderes diabólicos unidos en oposición a las actividades salvíficas de Dios y que tratan de ganar la lealtad del mundo. Hoy Dios nos alerta lo que se acerca. Ahora, estas profecías nos dicen lo que sucederá al final, pero no en todos los detalles. Por eso, Dios levantó su profetisa en el tiempo final para hacer un zoom, un acercamiento sobre estos eventos y darnos la ventaja de saber más detalles que nos ayudan a prepararnos y a preparar a otros. El tema de hoy, amigos, es demasiado claro para presentarlo diluido y lo haré con toda altura, pero claramente, y mi propósito es presentarlo lo más claramente posible. En un momento más, regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con nuestro versículo central, Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Veamos ahora el primer aliado del enemigo, Apocalipsis 13, del 1 al 4 y luego el versículo 8. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, una bestia representa un poder político, pero la descripción de la bestia que sale del mar, o sea, lugar donde hay mucha gente, apunta a un poder que es tanto religioso como político. Observa la similitud con el dragón. La bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, lo mismo que el dragón en Apocalipsis 12:3. Nos dice, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Esto muestra la conexión entre los dos. Sobre las cabezas de la bestia hay un nombre blasfemo y sobre los cuernos hay coronas reales. Las cabezas de la bestia son poderes que Satanás usó para perseguir al pueblo de Dios a lo largo de la historia. El nombre blasfemo apunta al título divino que afirma la bestia, o que respalda o que reclama. Los 10 cuernos apuntan a Daniel capítulo 7, versículo 24. Ya se nos fue dicho hace muchos siglos acerca de esto que representan. Daniel capítulo 7, versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Había mucho que decir acá, pero esto simboliza las naciones que surgieron del Imperio Romano después de su desaparición o su fragmentación. Y estas características apuntan a la fase papal del Imperio Romano. La bestia sale del agua. Es una mezcla de leopardo, oso y león. Y como tal, esta bestia combina las características de las 4 bestias o símbolos de los imperios mundiales en Daniel capítulo 7, que son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. O sea que en ella, en esta bestia final o en este poder, por decir así, se suman todos los males de los imperios anteriores. Y el dragón, el diablo, le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Y esto ocurrió cuando Constantino se fue de Roma y fundó Constantinopla, dejando al obispo de Roma como figura principal y le dio el trono del Imperio Romano. Recuerda que Constantino se hizo cristiano por conveniencia y ahora obligó a todo el imperio a hacerse cristiano por reglamento. Así como el Padre le ha dado su trono y autoridad a Cristo, así el dragón inviste a la bestia o este poder como su corregente y representante en la tierra. ¿Qué más hacía este poder? Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esto declara que el periodo de las actividades de la bestia es un periodo profético de 42 meses o 1260 días, es decir, años. Y esta fase termina cuando una de las cabezas de la bestia es mortalmente herida, causando la muerte temporal de esta bestia. Pero con la curación de esa herida, la bestia vuelve a la vida. Pasa por varias etapas. Y esto causa una admiración mundial. Y adoran tanto al dragón como a la bestia. Ahora, profundicemos un poquito más. ¿Qué ocurrió en este periodo de 1260 años? La verdad fue prácticamente eclipsada. El plan de salvación cambiado. Las tradiciones ocuparon el lugar de la Biblia. El bautismo fue cambiado. Se prohibió la Biblia, etc. Hubo una gran persecución. Se calcula que fueron alrededor de 50 millones de personas que fueron asesinadas en el nombre de Dios. Ahora, ¿qué ocurrió con la iglesia? Los pocos, el remanente, los pocos que quedaron, los fieles del Señor y a su palabra, huyeron a los lugares deshabitados, las montañas del centro de Europa y otros a las costas del Nuevo Mundo, donde fundaron la gran nación de Norteamérica. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículos 14 al 16. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, de donde sustentada por un tiempo y tiempos y mitad de tiempo, pero la tierra ayudó a la mujer. O sea que estos 3 años y medio equivalente a 1260 días o años, los días proféticos son un símbolo de años literales, ¿verdad? El año 538 marca apropiadamente el comienzo de este periodo profético, ya que la iglesia romana, con el Papa a la cabeza, se estableció como un poder eclesiástico que dominó el mundo occidental a través de la época medieval. Los acontecimientos de la Revolución Francesa infligieron a la bestia la herida mortal en el año 1798, lo que provocó el final temporal de la dominación opresiva de la iglesia y la religión instituida por el Estado. Jesús había predicho alguna de las cosas que haría este poder. Miren Daniel capítulo 7, 25, lo que nos dice, Daniel 7, 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ya se nos advirtió en el Antiguo Testamento, este mismo periodo de tiempo, algo terrible ocurriría. Y San Pablo se refiere al mismo poder, ya que comenzaba a perfilarse en sus días y que en los siguientes siglos prevalecería. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿De qué maneras las actividades de la bestia que sale del mar reflejan las descripciones del cuerno pequeño y el hombre de pecado? Las actividades de la bestia durante el periodo profético de 1260 años se expresan en términos de blasfemias. En el Nuevo Testamento, la blasfemia puede denotar un reclamo de igualdad con Dios y de las prerrogativas que solamente a Dios le corresponden. Las blasfemias de la bestia marina están dirigidas contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que habitan en el cielo. Y aquí quiero hacer una pausa. Blasfemia, amigos, no es lo que comúnmente lo entendemos en términos de nuestra vida diaria, de decir una maldición contra Dios. No, blasfemia, de acuerdo a la Biblia, es atribuirse características que solamente a Dios le corresponden. Jesucristo fue acusado de blasfemia injustamente por los fariseos, porque dijeron, ¿cómo tú siendo hombre te haces pasar por Dios? Y eso es exactamente el término blasfemia que se refiere aquí en Daniel y en Apocalipsis. La morada de Dios es en el santuario en el cielo. Es el santuario donde Cristo ministra en nombre de nuestra salvación. La bestia del mar niega el trabajo mediador de Cristo al sustituirlo por un sistema humano que pretende administrar la salvación y el perdón de los pecados. Actos que son la esencia de la blasfemia. Ahora, Apocalipsis 13 señala un tiempo de gran apostasía en la iglesia cristiana, que se cumplió cuando la iglesia estatal de Europa Occidental, bajo la tutela de Roma, reclamó la posición y las prerrogativas de Dios para el Papa como su cabeza. El ministerio expiatorio de Cristo en el santuario celestial fue reemplazado por el sacerdocio de la iglesia. Y aquellos que rechazaron la sumisión a Roma experimentaron persecución y martirio. Aunque hoy tales declaraciones son consideradas duras e incluso intolerantes, sabes, el presente no puede borrar la historia, sin importar cuánto deseen algunas personas hacerlo. Por eso surge la pregunta, ¿cómo podemos permanecer fieles a la profecía sobre la historia de la iglesia y al mismo tiempo ser amables y cautos al presentar estas verdades y alcanzar a los demás que están dentro de este sistema? Veamos ahora el segundo aliado. La primera bestia o aliado surge del mar, símbolo de mucha gente, y en este caso es Europa, ¿verdad?, donde surge este poder y es identificado de diferentes ángulos en Daniel y Apocalipsis. Ahora, la segunda bestia surge de la tierra. Si mar es símbolo de mucha gente, tierra en la profecía es símbolo de un lugar poco habitado. La primera mitad de Apocalipsis 13 describe el poder eclesiástico medieval activo durante el periodo profético de 1260 días o años. Pero con los acontecimientos de la Revolución Francesa, este sistema religioso político recibió una herida mortal. Sin embargo, la herida mortal eventualmente será sanada. Sería restaurado este sistema a la vida. Y la segunda mitad del capítulo describe cómo sucederá realmente esta curación del herido mortal de esa bestia, porque surge otro poder que viene a ayudar. Y este es el segundo aliado de Satanás. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Cuáles son las características de la segunda bestia? A la luz de Apocalipsis 12, ¿cuál es el significado del hecho de que esta bestia emerge de la tierra y no del mar? Ahora Juan observa a otra bestia que surge de la tierra. Y esto apunta a la segunda bestia como un poder del mismo tipo que el anterior. Sin embargo, en contraste con la primera bestia que tenía una apariencia aterradora, la bestia que surge de la tierra parece inofensiva, tiene dos cuernos como de un cordero. El cordero en Apocalipsis es un símbolo exclusivo para Cristo. Por lo tanto, este poder del tiempo del fin tiene una apariencia cristiana. Este poder representado por la bestia parecida a un cordero como amiga de la iglesia surge en un territorio que protegía a la mujer, o sea, a la iglesia, de las aguas inundadas del dragón al concluir los 1260 años proféticos, o días proféticos. Obviamente, es un nuevo poder en la escena, surgido como una potencia mundial después que la bestia que surge del mar recibió la herida mortal durante los eventos de la Revolución Francesa, lo que significa que es exclusivamente un poder de los últimos tiempos. El texto muestra, sin embargo, que este poder como cordero eventualmente comenzará a hablar como el dragón, como el mismo diablo. Y este poder del tiempo del fin será fundamental para tratar de hacer que el mundo entero adore a la primera bestia que recibió la herida mortal. Y esto muestra que el territorio en el periodo posmedieval, que en algún momento habría proporcionado protección y refugio seguro para la iglesia, en algún momento tendrá un papel perseguidor en los eventos de los últimos días. Mira, Elena White comenta esto claramente en un libro que te recomiendo ampliamente. De paso, tengo varios libros aquí y que hemos de presentarlos en un momento más acerca del tema que hoy se trata y que quiero recomendar. Pero quiero ahora ir al libro Conflicto de los Siglos. Te ruego, en el nombre del Señor, que leas este libro. No creo que haya nadie listo para el regreso de Jesús si no ha leído este libro de tapa a tapa, vez tras vez. Léelo, digiérelo. Es el mensaje de Jesús para que salgamos de Babilonia y estemos en el remanente. Y esa es la revelación clara de lo que ha ocurrido en los últimos días. Dice la página 493. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando Estados Unidos fue identificado por primera vez como esta bestia, no tenía el poder y la influencia que tiene ahora. Pregunto, ¿cómo ayuda este hecho a afirmar la identificación de los Estados Unidos como el poder representado en esta profecía? Vayamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. ¿Qué hace este poder? Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores que en ella adoren a la primera bestia, que en ella adora a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea que al final de los tiempos, la bestia parecida a un cordero comienza a ejercer la autoridad de la primera bestia, actuando como lo hace el Espíritu Santo. Y a medida que el Espíritu Santo ejerce la autoridad de Cristo, dirige la gente hacia Él, hacia Cristo. Pero también este poder terrenal ejerce toda la autoridad de la bestia que sale del mar y dirige la gente hacia Él, subordinando así a la primera bestia, a la gente. Y la bestia que ahora apareció un cordero hace que la gente de la tierra adore a la primera bestia. Algo está por ocurrir, amigos. Algo grande, Jesús lo predijo, Jesús siempre dice la verdad, y estos dos poderes se están acercando más y más. El texto muestra que esto se correlaciona con la curación de la herida mortal de la bestia. ¿Cómo hará la bestia parecida a un cordero para que el mundo adore a la bestia marina? Inicialmente usando algunos signos milagrosos como medio de persuasión, y en la etapa final la coerción. La curación de la herida mortal de la bestia que sale del mar se refiere a la restauración del sistema religioso medieval. ¿Escuchaste? La historia se repetirá cuando este poder reina supremo, con la ayuda de Estados Unidos. Y mediante milagros, la bestia parecida a un cordero es capaz de persuadir a los habitantes de la tierra para que hagan una imagen de la bestia que recibió una herida mortal. Amados, esto no fue dicho hace casi 2000 años. Y mucho antes, en los tiempos de Daniel, algo grande está por ocurrir. No es hora de diluir nuestro mensaje, sino presentarlo claramente con amor, por misericordia, a aquellos que están dentro de un sistema que los lleva a la destrucción eterna. Dios nos ayuda a presentar esto claro, con el Espíritu de Cristo. No con un bate, no con un garrote, no con un palo, sino Jesús lo dijo por amor, porque quiere que sepamos la verdad de cómo se ha estado fraguando el gran engaño final. Una imagen es una réplica de alguna realidad. El mundo será guiado a crear un sistema religioso que replicará en algunos aspectos al de la Edad Media. La gente aceptará esos milagros engañosos como la manifestación del poder divino. Por eso, si tú te vas a hacer milagros y piensas que eso es lo más importante, el diablo tiene preparado un gran milagro en el tiempo final para llevarnos a creer que ese es el camino correcto. Cuando los poderes civiles y políticos se unan a las principales organizaciones religiosas para imponer la religión a la gente, entonces se formará una imagen para la bestia. Y mediante la persuasión coerciva, la gente del mundo será seducida a reconocer y aceptar la autoridad de la primera bestia. Si Dios mismo se negó a forzar nuestra adoración y obediencia, estando dispuesto a ir a la cruz, ¿qué nos dice acerca de cuán malvada se convertirá esta confederación final de fuerzas? Apocalipsis 3 indica que la bestia parecida a un cordero tendrá un papel principal en la crisis final, porque esta potencia mundial establecerá un sistema mundial que reflejará el cristianismo medieval con el fin de controlar las creencias de las personas. Este poder obliga a todos a recibir una marca, la marca de la bestia. Va a ocurrir, amados, creamos o no, porque Jesús siempre dice la verdad. Mira lo que va a ocurrir. Un momento más te voy a presentar un libro que deberías leerlo, aunque está en inglés, pero es impresionante realmente. Apocalipsis 13, 16 y 17 nos dice Jesús. Jesús reveló esto a San Juan. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Pregunto, ¿qué tiene que ver con poner los sellos en la frente y en la mano derecha con los mandamientos de Dios? La frente indica convicción, la mano conveniencia. Las personas de todas las clases sociales serán presionadas para recibir la marca de la bestia en su mano derecha o en sus frentes. Recibir esta marca significa estar del lado de la bestia. Así como el sello identifica a los que pertenecen a Dios, así la marca de la bestia identifica a los adoradores de la bestia. La marca de la bestia no es un signo visible de ningún tipo. Y aquí quiero hacer otro paréntesis y decir, amigos, el mundo se está preparando paso a paso para recibir esto. Lo van a recibir de una forma automática y muchos cristianos de una forma lógica, pensando que esto es lo que conviene, me conviene a mí, me conviene al país, conviene a la nación, conviene al mundo, porque vendrán crisis en el medio ambiente, crisis financieras, crisis morales, crisis de toda clase, y la gente tratará de buscar a Dios y se impondrá un día obligatorio para que la gente adore, diciendo regresemos a Dios al día de la mayoría. Jesús nos lo dijo, se acerca ese momento rápidamente. Ahora, si la colocación en la mano derecha o en la frente se basa en las instrucciones que Moisés dio a los israelitas para atar la ley de Dios como una señal en sus manos o en sus frentes, esto sugiere que la marca en la frente tiene que ver con la impresión de la ley de Dios en la mente, y en la mano derecha con el comportamiento, lo que la gente hace, lo que hacemos. Los asuntos centrales en la crisis final serán la adoración y la obediencia a Dios al guardar sus mandamientos. El mandamiento del sábado, en particular, será la prueba de fidelidad y obediencia. Como el sábado es el signo distintivo de la obediencia del pueblo de Dios, pueblo fiel de Dios, así la marca de la bestia es el signo de la obediencia a la bestia. Y la marca de la bestia es un ataque directo al cuarto mandamiento, amados. Funciona como la sustitución de los mandamientos humanos por los mandamientos de Dios. La mayor evidencia de este hecho es la institución humanamente establecida del domingo como el día de adoración en lugar del sábado, el día ordenado por las Escrituras, por Dios. Nosotros adoramos al Señor como Creador, y el sábado, el séptimo día, desde el comienzo de nuestro mundo, se ha mantenido como el verdadero signo de su creación. Y el intento de cambiar el signo de la creación de Dios a otro día es un intento de usurpar el rol y el poder de Dios mismo. Apocalipsis 13 continúa. Y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. El 666 no es la marca de la bestia, amigos. Es un número que identifica a la bestia. Apocalipsis presenta por lo menos 8 características para identificar este poder. Y una de ellas es esta, el 666. Bien es sabido, aunque lo niegan y no se habla mucho de esto, es que en la mitra del Papa está escrito Vicarius Filii Dei, y lo estuvo en el pasado por mucho tiempo. ¿Qué quiere decir vicario del Hijo de Dios? Y esto da en latín 666. O sea que este es un título que no se le impone a alguien, sino que esta institución reclama y defiende. Me gustaría tener tiempo para desarrollar este tema del 666. Es fascinante, pero hay un libro en tres tomos escrito por Edwin de Kock. Y ahí tiene su email en pantalla, edecock@hotmail.com. Históricamente documentado y que es posiblemente el mejor estudio que se ha hecho a través de la historia del 666. Él ha escrito varios libros, pero quisiera presentarte estos libros. Allí escribe el autor, él seguramente te indicará, están en inglés, pero hay muchos otros libros que lo ha hecho también en español. Por eso, al estudiar este tema, tenemos que ir a fuentes realmente confiables y que escudriñaron a fondo sobre este asunto. La marca de la bestia es el domingo conectado a un sistema de falsas enseñanzas, así como el sello de Dios es el sábado conectado a toda la verdad bíblica. Y ahora, amados, para concluir, vemos que el Apocalipsis muestra que el sábado será el signo de obediencia al final de la historia. Sin embargo, debemos recordar que la observancia del domingo ahora no significa tener la marca de la bestia. La observancia al domingo se convertirá en la marca de la bestia solo cuando la persona, a pesar de los engaños que existen, haya comprendido claramente los problemas que conlleva elegir un día de adoración cuando tome una decisión a favor o en contra de Dios. Sin embargo, ese tiempo aún está en el futuro. Comenta Elena de White. Dice ella, nadie ahora ha recibido la marca de la bestia. El tiempo de prueba no ha llegado aún. Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad católica romana. Nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado, y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces, los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia. Amados, se acerca el momento en que la marca de la bestia se convertirá en el tema central al elegir un día de adoración que será la prueba de fidelidad para muerte eterna o vida eterna. Y Apocalipsis hace un llamado al pueblo de Dios para que tome la Biblia y con espíritu escrutador estudien la palabra profética por sí mismos y hagan todo lo posible para alcanzar a los que hoy no han sido alcanzados por Cristo con el Evangelio. Por eso el último mensaje, salid de Babilonia y cuidado con la marca de la bestia, es el último mensaje de Jesús. Finalizo con estas preguntas. Al observar la situación del mundo hoy, ¿qué evidencias ves? En las esferas religiosas, que hay una mezcla entre la religión y la política. Amigos, hay mucho más que estudiaremos en esta serie. Te invito a estudiar el Apocalipsis y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga y Maranata.